Mi nombre es Reina Gómez Ramírez, soy de Nuevo Chintepán. Mi trabajo es, me dedico a trabajar sobre de producción de la miel, de las abejas. Soy una mujer que valoro ese trabajo porque con ese me mantengo, y con ese estoy pasando con mi familia. Desde empezamos 2006, nos llegó ese proyecto con 10 colmenas. Entonces ahí empezamos a trabajar. Ese trabajo es pesado. Ajá. Es pesado porque cuando estás haciendo tu división necesitas tres, porque las cajas pesan. Ajá. Cuando lo estamos cambiamos. Cuando uno necesita que te esté echando el humo, que no pare el humo, para que las abejas no estés matando. Porque si el humo lo paras, no echas humo, las abejas matas suficiente. Vamos tres para acá y otro día vamos tres en su apiario, así nos apoyamos, nos ayudamos, mano vuelta. No, ya no es, siento que ya no sufro igual como antes. Ya no sufro igual como antes, porque a veces llega mi dinero, pues me dan, pues de mi sudor, lo vendo, con ese avanzo. No me da, aunque me pican ya no lo siento. No, aunque se pegan en mis manos ya no siento los piquetes. Ya me acostumbré con ellos. ¿Y cuando está ahí en el apiario también le habla a las abejas? Sí, ya llegué, ya les vengo a ver, les digo. Yo como soy católico me tengo que persinarme primero. Me persino, porque también las abejas la ha puesto Dios, les ha bendecido Dios para que ellos estén y vivan también. Pero también ha puesto Dios quienes los va a cuidar. Es lo que hago yo. Hay muchos daños, porque aquí sí existen los daños con las hormigas, las tepeguas. Los más que les dañan son las tepeguas. Pero si nosotros lo estamos haciendo como nos indicó el ingeniero, o la técnica que tuvimos, pues él nos hizo muchas cosas para poder atrapar las hormigas con el agua y jabón. Y luego a veces pues persiguiendo las tepeguas hasta donde llegan en el nido, ahí lo atacamos, ahí los vas a rociar con jabón. Es lo que hacemos nosotros. No echamos otro químico, nomás ese nos indicaron nosotros, para que tengamos miel bueno, que tengamos miel orgánico, porque no debemos echar otras cosas más que otros insecticidas. Es el único, el jabón que nos dieron. Y que estás bien alegre, yo me pongo bien alegre cuando veo bocina. ¿Por qué? Porque es un avance que tengo yo.